y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme. Y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme. Quiero que tú sepas que aunque adolorido hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme. ¡Gracias!

pongas en mí. Tú, indiferente, tanto tiempo ausente, me haces ver mi suerte cuando no estás aquí. Secar tus lágrimas piensas. Si es que no existo para ti, o yo te pido por favor. Jamás a mí.